¿Te gustaría ayudarme a terminar mi pastel? Sí, pero con una condición. Que nos vayamos agarrados de la mano. No, mejor solo caminemos. Ana, corazón, ya duérmete. Mañana tienes clase y luego no te quieres levantar. Ándale, que descanses. Te amo. ¿Qué le pasó a la fiel creyente del amor? La que me decía que no existe el dolor. La que sus mañanas eran de color. La que perdió todo hasta su corazón. Tal vez te preguntas que qué hiciste mal. Si él era tan bueno, él era el ideal. Si él fuera el correcto, no hubiera hecho nada de eso. Ligar a otra morra cada que podía. Decir que te amaba cuando era mentira. No creo que eso fuera amor. Ya no llores más, mi amor. Llegar ese día en el que tú sonrías. Que te manden flores con un buenos días. Como tú quisiste. Con el güey que estuviste. Y aunque fue poco el tiempo que estuviste con él, creo que los recuerdos aún te matan, se ve. Tal vez te preguntas que qué hiciste mal. Si diste muy poco, diste. O tal vez tus besos de otra morra traen recuerdos. Ligar otras 20 cada que podía. Decir que te amaba cuando era mentira. No creo que eso fuera amor. Ya no llores más, mi amor. Llego ese día pa' que tú sonrías. Aquí traigo flores con un buenos días. Como tú quisiste. No conozco el que